seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona. Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Estaremos conectados durante toda la semana para compartir mucha información musical y, por supuesto, cada vez que nuestra programación esté al aire para que te conectes y lo disfrutes. Recuerda que aquí tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y si deseas solicitar tus temas musicales para disfrutar estas dos horas de rock and roll, puedes a través del WhatsApp al más 58412-432-2741. Allí solicitas los temas musicales que deseas escuchar por acá en nuestra programación y estaremos compartiendo durante todo este tiempo. También estará siendo partícipe de esta playlist musical, porque aquí todos y cada uno de ustedes participan en esta lista musical. Le vamos a estar creando todo de acuerdo a sus solicitudes y, por supuesto, también a lo planificado para el día de hoy. Tenemos un programa muy especial para ustedes y espero que se lo disfruten. Iniciamos con dos temas musicales, rock en español, o específicamente las dos agrupaciones son argentinas, ¿no? Iniciando con Gustavo Cerati, el tema Crimen. Y luego de ello, algo de Rata Blanca, heavy metal argentino, la leyenda del hada y el mago. Así que para hacer un abreboca de esto que tendremos para el día de hoy, algo de rock en español, ya sea venezolano o cualquier parte de Latinoamérica. Así que vamos a continuar con más buena música. Y mientras tanto los dejo con esto de Vilma Palma y Vampiros, Déjame. Duele entender si está dicho.

escuchamos algo de la banda argentina Vilma Palma y Vampiros. Esta es una agrupación de rock argentino que se formó un 20 de septiembre del año 1990 en la ciudad Rosario, Argentina. Así que esta es una de las agrupaciones que personalmente les puedo decir que me encanta. Es un género de rock del New Wave de ese tiempo, de los 90, con mezclas de pop y de funk rock. Es una mezcla muy buena y de verdad que en ese tiempo, en los 90, tuvo su buen auge en Argentina, ¿ok? Específicamente allí hay muchísimas agrupaciones de rock. Es uno de los precursores mayores en este estilo musical. Así que lo felicito porque de verdad hay tanta buena música y todos provienen de allá, que esto es increíble, no es algo para la historia. También escuchamos algo de la banda Mago de Oz. Este es algo un poco más folk metal, heavy metal, o también con algo de power metal, pero en español, por supuesto. Esta gran agrupación, Mago de Oz, es una agrupación española fundada en Madrid un 10 de octubre de 1988, ¿no? Esto es una agrupación que tiene muchísima historia, muchísimas cosas que contar, pero aquí estamos el día de hoy no para hablar específicamente de una banda, no vamos a realizar un especial de ninguno de ellos, vamos a disfrutar cada uno de ellos en lo que nos va ofreciendo este playlist musical, que muchas de las ocasiones también son por sus solicitudes. Así que les recuerdo nuevamente, si quieres participar acá y marcar tu huella, puedes comunicarte a través del WhatsApp al +58 412 432 2741. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y continuando con un poco más de información musical, hablemos un poco de efemérides del rock. Un 12 de mayo de 2008 se lanzó el álbum recopilatorio de la banda Iron Maiden llamado Somewhere Back in Time, The Best 1980-1989. Este es un álbum recopilatorio de la banda de heavy metal británico Iron Maiden, conteniendo una selección de canciones de sus 7 primeros álbumes. La cubierta de este álbum destaca un monumento de un faraón con la imagen de su mascota, de Eddie the Head, y aparece en esta portada del disco Somewhere in Time, además del logo de Iron Maiden, que es coloreado en azul con un contorno en oro, los mismos colores usados en su disco Seven Songs of the Seven Songs. Así que este 12 de mayo, también cumpliendo aniversario de este gran disco de la banda Iron Maiden, Somewhere Back in Time. 13 de mayo de 1966 se publica el disco de vinilo del tema Pain in Black. Este es de la banda Rolling Stone. Este es un tema de rock compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, editado como sencillo e incluido en la versión norteamericana del álbum Aftermath en 1966. Lideró las listas de éxitos de ambos lados del Atlántico, así que también esta fecha histórica del rock, 13 de mayo del año 66, se publicó este disco de vinilo de la banda Rolling Stone con su tema Pain in Black. Continuando en efemérides del rock, un 13 de mayo de 1941 nació el cantante y guitarrista de rock estadounidense Richie Valens. Fue un cantautor y guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana, un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento rock. La carrera de Valens solo duró 8 meses. Un 3 de febrero de 1959, Valens falleció en un accidente de avión, en un evento que cobró la vida también de músicos, entre ellos como Buddy Holly y JP el Big Bopper. Así que este 13 de mayo del año 41 nació este gran cantante de ascendencia mexicana, Richie Valens. Continuando en efemérides del rock, un 13 de mayo de 1950 nació el músico, cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder. Este es un cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Wonder ha grabado más de 30 éxitos de ventas, ha recibido 25 premios Grammys y entre ellos uno por logros en su vida, y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los compositores famosos. Así que este 13 de mayo, también del año 50, nació el músico cantante estadounidense Stevie Wonder. Y para culminar, efemérides del rock, un 14 de mayo de 1976 se lanza el álbum High Voltage o Alto Voltaje de la banda AC/DC en Estados Unidos. Este es el primer álbum internacional de la banda de hard rock australiana. Anteriormente, en 1975, la banda lanzó un disco del mismo nombre solo en Australia. El disco internacional solo contiene 2 temas de aquella versión y 7 son del disco TNT o TNT, que también fue lanzado solo en Australia en el año 75. El disco tuvo un importante éxito en distintos lugares, destacando en Estados Unidos, donde vendió unas 3 millones de copias. Así que también este 14 de mayo se cumple aniversario del álbum de la banda AC/DC, High Voltage. Huellas del rock a tu estilo. Vamos a continuar con un poco más de música. Les recuerdo que el día de hoy estamos disfrutando rock en español. Esto es Barón Rojo y los rockeros van al infierno. Thank you. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Quieres matar con tu chica, me vas a asesinar. Y pensar que tú no eras así, así, así, así, así. Tú y yo. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Continuando aquí informándoles de todo lo que estamos escuchando para el día de hoy. Espero que se lo estén disfrutando tanto como yo. Realmente, cuando yo realizo un playlist personal, la mayoría de los temas son rock en español, porque realmente me encanta todos y cada uno de ellos, ¿no? De diferentes lugares, diferentes países, de diferentes géneros. Todos son muy buenos, así que al igual que yo, espero que ustedes también se lo disfruten. Escuchamos algo de la banda Barón Rojo. Esta es una agrupación española de heavy metal formada en 1980. El nombre de esta banda proviene del apodo del aviador alemán que lleva por nombre Manfred von Richthofen. Es un nombre, bueno, un poco complicado, ya que es alemán y este es conocido popularmente como Barón Rojo. Así que la agrupación jugó este papel muy importante en lo que es la consolidación del heavy metal en español y tomó este nombre que, bueno, le llamó muchísimo la atención fuerte de un Barón Rojo a su banda. Así que este tema escuchamos hace un momento, Los Rockeros Van al Infierno. Eso es uno de los temas más conocidos y emblemáticos de esta agrupación realmente. Y bueno, no todo es realmente como lo dicen las letras, ¿ok? Les recuerdo nuevamente que los rockeros no somos malos, para nada. ¿verdad? Juan se ríe, pero sabe que es cierto. Entonces hay muchos temas de agrupaciones que tienen letras hermosas, muchas letras que transmiten buenos mensajes. Así que aquí vamos a estar escuchando cada una de ellas para comprobar eso, ¿ok? Así que nuevamente te recuerdo, si te quieres comunicar, lo puedes hacer al más 58412-432-2741 para que participes en este playlist musical del día de hoy con rock en español. Así que vamos a continuar con algo de las solicitudes que tenemos por acá para el día de hoy con la banda Rata Blanca. Vamos a escuchar este tema. Y saludos para el amigo, si está en sintonía, Liz Martínez. Esto es Rata Blanca con Mujer Amante. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das, haz que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy, haz el ritual. Volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Huellas Rock, del Rock para revivirlas. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando de esta programación del día de hoy, especial con rock en español. Disfrutamos algo nuevamente de Rata Blanca con ese gran tema de Mujer Amante, un gran temazo, especialmente con una letra espectacular, hermosa, que habla de la mujer. Por supuesto, como les dije, no todas las letras de los rockeros son malos, se dan cuenta. Claro, también tienen amor, tienen corazoncito, y esta es una letra muy hermosa, ¿no? Que habla de la mujer, como lo dice, mujer amante. También escuchamos algo de la banda Kraken, algo de heavy metal colombiano, con el tema Muere Libre, para recordar, ¿no?, a este gran titán, el gran vocalista de esta agrupación, ¿no?, el titán, conocido de esa manera, que aún, por supuesto, muy recordado por todos sus seguidores, y esta gran agrupación Kraken, heavy metal colombiano. Nuevamente les recuerdo, si quieres continuar solicitando tus temas, los puedes hacer a través del WhatsApp al más 58412-432-2741 para que seas partícipe de este playlist musical que realizamos por el día de hoy, Rock en Español. Y continuando con algo más de información musical, por acá les tengo una noticia, ¿no?, que está muy buena, interesante, ¿no? Esto va a alegrar a muchísimo de gran agrupación de estos músicos, como son los integrantes de Sepultura. Pues es que los hermanos Cavalera, Max e Igor Cavalera, regresan a Latinoamérica con la gira de su disco Rux, y está totalmente confirmado. Los hermanos Cavalera, Max e Igor, nuevamente están de visita en Latinoamérica para lo que será la gira y la promoción de su disco Rux, que cumple 25 años este aniversario. 6 países están integrados en esta gira: México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Brasil. Serán testigos de estos espectáculos que celebrarán uno de los álbumes más importantes del metal de los años 90. Dino Cáceres, de la banda Fear Factory, será invitado especial de esta gira, y según la productora Honor Sounds. Así que estarán disfrutando de esta gran gira musical de los hermanos Cavalera en las siguientes fechas, así que tomen nota y pendiente por allí algunas personas que estén en esos países para que puedan asistir a esta gran gira de los hermanos Cavalera, iniciando en Monterrey, México, el 21 de julio, 22 de julio en la Ciudad de México, 23 de julio en León, México, 24 de julio en Querétaro, México, 26 de julio en San José, Costa Rica, 28 de julio en Bogotá, Colombia, 30 de julio en Lima, Perú, 31 de julio en Santiago de Chile, 2 de agosto en Brasil, Brasilia, 4 de agosto en Curitiba, en Brasil, 5 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, 6 de agosto en Ribeirão Negro, en Brasil, y 7 de agosto en Sao Paulo, en Brasil. Así que espero que ustedes estén allí al tanto para que puedan asistir a esta gran gira por lo menos un día, no en tantas fechas que hay en México y en Brasil, para que todos sus seguidores puedan asistir, ¿no?, y celebrar lo que es el 25 aniversario de este disco Rux de los hermanos Cavalera, ¿ok? Muy atentos a todo lo que es a la historia de todas estas buenas producciones y los éxitos musicales que tiene esta agrupación. Quién sabe y conoce, ¿no?, de lo que es la trayectoria musical de la banda Sepultura, una gran agrupación brasilera. Realmente fue una de las pioneras, ¿no?, en su tiempo, y aún está allí muy vigente. Así que espero que ustedes estén allí atentos para que puedan asistir por lo menos a una fecha de esta gran gira latinoamericana que llevará por nombre Rux. Huellas del Rock a tu estilo. Y continuando, les recuerdo nuevamente que estamos disfrutando de Rock en Español, así que aprovechar el tiempo en radio. Vamos a continuar con las solicitudes. Saludos para el señor Noel, y esto es Soda Stereo en la ciudad de La Furia. Soda Stereo.

escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas de Huellas del Rock para revivirlas. Continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, viajando a través del tiempo acá en esta programación. Nos trasladamos tanto a los años 80 como a los 90, ¿no? Allí vamos haciendo un recorrido a través del tiempo en estas épocas de la mejor música que ha tenido este tiempo. Realmente, esto es lo mejor que podemos haber tenido durante todas estas épocas musicales y aquí lo estamos reviviendo en nuestra programación de Huellas del Rock. Acabamos de escuchar algo de la agrupación Soda Stereo, solicitado por ustedes, y también algo de la banda española El Último de la Fila, ¿no? Esto nos terminó de trasladar a los años 80. Esta agrupación de rock en español, formado por su vocalista Manolo García, su guitarrista Kimi Portet, y surgido en la ciudad de Barcelona, España, ha sido uno de los grupos musicales de más éxito en España durante la década de los 80 y 90, años en los que se desarrollaron 7 álbumes musicales y numerosas giras, generalmente en España, aunque también en diversos países de Hispanoamérica. Así que esta gran agrupación, El Último de la Fila, tuvo un gran auge en ese tiempo. Tuvo muchísima receptividad, tuvo muchísimo éxito y muchos de sus seguidores, por supuesto, aún lo tienen allí vigente. Muchos de sus temas son éxitos, así que aquí podemos escuchar uno de ellos, ¿no?, para recordar cuáles de los tantos éxitos musicales tuvieron, trasladándonos a través del tiempo, solo acá en Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. Por supuesto, también escuchamos algo de Soda Stereo, solicitado por ustedes, esta gran agrupación argentina de rock alternativo, formada originalmente en Buenos Aires en el año 82 por Gustavo Cerati en la voz y guitarra, Héctor Z. Bosio en el bajo, Carlos Alberto y Charlie Alberti en la batería, y considerado esto ampliamente por la crítica especializada como la más importante, popular e influyente banda de rock en español de todos los tiempos, una leyenda de una música latinoamericana, definitivamente. Fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de la difusión del rock latinoamericano y el rock en español durante las décadas de los 1980 a 1990. Durante su carrera también fueron vanguardistas y marcaron tendencia en Latinoamérica, en la que protagonizaron diversos géneros como la música divertida, también de sus inicios, el New Wave, el Dark Wave, o con la nueva ola del estilo musical en esos tiempos. También el hard rock, el rock alternativo y el rock electrónico de sus finales en los años 90. Así que esta gran agrupación Soda Stereo, a pesar de que su vocalista ya no está acá en este plano terrenal, aún lo continuamos escuchando y rememorando, porque realmente, ¿no?, Gustavo Cerati es una leyenda del rock en español y también en Argentina, por supuesto, como les comenté. En Argentina hay muchísimas agrupaciones que han marcado una huella importante en la historia del rock and roll. Huellas del Rock, Huellas del Rock, Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Y les recuerdo nuevamente, si deseas continuar comunicándote y solicitando tus temas musicales por acá para que participes en este playlist musical, lo puedes hacer al más 58412-432-2741. También nos puedes escribir y contactar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Continuamos hablando un poco más en lo que es en este bloque de efemérides del rock. Tenemos por acá un 14 de mayo del año 1964, nació Eric Peterson, cantante de la banda estadounidense de thrash metal Testament, de la cual este era el único miembro original que quedaba, la cual comenzó en el año 83 bajo el nombre de Legacy. Él y el cantante Chuck Billy son los únicos miembros que aparecen en todos los discos de estudios de esta agrupación. Así que este 14 de mayo nació Eric Peterson de la banda Testament. De 1967 nació Paul D'Amore en Washington, Estados Unidos. Este es un músico estadounidense y bajista original de la banda Tool. El sonido del bajo era muy reconocible en el tono agresivo que desarrolló en ese tiempo en un disco, en uno de sus discos más conocidos, que se puede oír también fácilmente en ese álbum de estudio Tool, Undertow. Originalmente, este guitarrista se convirtió en el bajista de Tool después de ser presentado a la banda por el guitarrista Adam Jones. Al igual que Jones, también D'Amore se encontraba en Los Ángeles porque quería ingresar a la industria cinematográfica, así que este dejó la banda Tool en 1995 y después de su partida formó la banda de pop psicodélica Lush and Bright Lanner. Así que este miembro de la agrupación Tool nació en esta fecha del 12 de mayo del año 1967, Paul D'Amour. Continuando en efemérides del rock, un 12 de mayo de 1967 se lanzó el álbum de la banda de Jimi Hendrix Experience llamado Are You Experience en Ucrania. Este álbum fue un debut de Jimi Hendrix, fue lanzado en el año 67 por Track Records y este álbum estableció a Jimi Hendrix como uno de los artistas del rock más importantes de la época, gracias a su innovadora técnica y uso del feedback. Es frecuentemente considerado uno de los mejores y más importantes álbumes en la historia del rock. En el año 2003, la revista Rolling Stone situó este álbum en el puesto 15 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Así que esta fecha del 12 de mayo del año 67 se lanzó este álbum de Jimi Hendrix que lleva por nombre Are You Experience. Y para culminar dos bloques de efemérides del rock, tenemos que un 11 de mayo del año 1966 nació el baterista alemán Christopher Schneider. Este es integrante de la banda de metal industrial Rammstein. A los 24 años de edad ingresó a la banda Die Firma y también tocaba en algunas otras. En el año 1994, Till Lindemann, el líder de esta agrupación, Richard Kruspe, Oliver Ollie Rydell y él participaron y ganaron en un concurso musical en Berlín, lo cual les permitió grabar un demo de 4 temas como la banda Rammstein. Así que también este 11 de mayo, pero el año 66, nació este baterista alemán integrante de la banda Rammstein, Christopher Schneider. Vamos a continuar con un poco más de música, recordándole que estamos en rock en español para el día de hoy. Así que vamos a continuar con este cover musical de Hijo de la Luna. Esto es un cover de la banda Extravaganza. Tonto el que no entienda, cuento una leyenda. Hasta el amanecer, llorando pedía que al llegar el día desposara un cane. Bye.

nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Y continuando con un poco más de información musical, por acá estamos disfrutando del día de hoy una programación totalmente distinta para ustedes, ¿no? Durante todos estos bloques musicales hemos viajado a diferentes países, diferentes lugares de Latinoamérica para disfrutar de distintos artistas, agrupaciones y con géneros totalmente diferentes, pero todos con la misma temática o la misma intención de hacer rock and roll en español. Así que espero que se hayan disfrutado durante todo este programa. Aún tenemos un poco más de material musical para compartir y disfrutar con ustedes. Recientemente se estrenó un tema musical, una nueva producción musical de una banda venezolana que está actualmente radicada en Argentina. Así que vamos a compartir con ustedes esta nueva producción musical de la banda Guerra Santa, al cual está muy, muy activa en el mundo de la música. A pesar de estar fuera de su país natal, de Venezuela, están muy activos trabajando también desde Argentina y por supuesto llevando su música a todos sus seguidores. Así que vamos a compartir con ustedes su última producción musical de esta banda de heavy metal venezolano, Guerra Santa, con su tema ¿Dónde claudican los dioses? Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Empuña tu alma, estaré junto a ti en la victoria. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Por acá, en Huellas del Rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando de este bloque musical con 100% rock hecho en casa, 100% rock venezolano. Así que disfrutamos de las bandas Guerra Santa con su última producción musical, Donde claudican los dioses. Saludos para el amigo Marino Vázquez, vocalista de esta gran agrupación, venezolanos radicados en Argentina. También escuchamos algo de la banda Masquera con su tema Resistir. Saludos y felicidades para su nuevo bajista, integrante de esta agrupación, Paul Quintero, que está de cumpleaños este 14 de mayo, este nuevo integrante, porque cabe destacar que Paul Quintero es nuevo bajista de la banda Masquera, pero sigue activo con la banda Natastor, también banda venezolana, ¿ok? Así que igualmente haciendo colaboración musical para sus hermanos rockeros que están haciendo lo mejor en producciones musicales acá en Venezuela y fuera del país, ¿ok? En muchas partes, en Colombia están radicados ellos y también haciendo lo mejor que puede desde cualquier parte del mundo, ¿ok? ¿Okay? Ahorita la tecnología permite realizar todo eso, así que felicidades para él por su cumpleaños y también felicidades por continuar activos en el mundo de la música, porque también actualmente Masquera está activo realizando una nueva producción musical, así que más adelante vamos a tener nueva música, nuevos temas, nuevo álbum de esta gran agrupación venezolana Masquera. O sea, más adelante mucha más información aquí en Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y antes de culminar la programación, porque nos queda muy poquito tiempo, quiero hacerle la invitación para este próximo 19 y 20 de mayo, acá en la ciudad de Valencia, al Teatro Municipal de Valencia, al Sonográfica Rock Fest, ¿ok? Estarán presentándose allí muchas agrupaciones buenísimas, del cual ustedes pueden ir para allá para apoyarlos, por supuesto, y para disfrutar de todo lo que ofrecen para ustedes. Hay una lista de agrupaciones que se estarán presentando allí. Vamos a nombrarles por aquí algunas para que ustedes estén atentos y por supuesto vayan hasta allá y los apoyen. Esto es en el Teatro Municipal de Valencia el 19 y 20 de mayo, con la participación de las bandas Grupo C, Los X5, Misivo, La Diva, Arastral, Ivanovich, Caribe, Revolver, Articulación Explosiva, Desierto Polar, Otto, Gualo, Dead Motor, Señor Falla de Origen, Degollado, Horus, Aníbal Ortiz, Sin Fronteras, Criminal Dead, Blackened, Diesel, Apocalypse, Collateral Detriment, Rama Azul, Eddie Castro, Play, The Mash of Blood, Enduro y Laboratorio Gloop. Así que estas son todas las agrupaciones que se estarán presentando este día. De verdad que va a estar bastante bueno, muy variada el repertorio musical para que ustedes vayan hasta allá, asistan y apoyen el talento, el rock nacional acá en nuestro país, en Venezuela. Está muy cercano para que puedan hacer acto de presencia allí ese día 19 y 20 de mayo en el Teatro Municipal de Valencia. Esto es Sonográfica Rock Fest. A tu estilo. Y hemos llegado al final de nuestra programación. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Por supuesto, les recuerdo nuevamente que durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación para que no te pierdas en ningún momento lo que ofrecemos para aquí en Huellas del Rock. Puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Actualmente con nuevo horario acá en la 93.5 FM los días lunes a las 8 p.m. reposición de la programación. Domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil. ODNA do Rock, el ADN del rock. Lunes, 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll.